tus labios son los que me besan, tú no. Tu cuerpo es el que se entrega, tú no. Estás conmigo pero ausente, inventando una pasión que no te sale, que ya no sientes. Abrázame, no mires la hora, por favor. No me recuerdes que te tienes que ir, mi amor. Odio ese amor de 4 a 7 que se apaga con el sol, y ese me voy como pidiéndome perdón. Siempre te vas, porque te vas. ¿A dónde vas? ¿Con quién te vas? ¿Quién puede ser ese otro hombre que me ha robado el nombre, que me ha robado tu calor? Siempre te vas, porque te vas. ¿A dónde vas? ¿Con quién te vas? Estás distinta, estás distante. ¿Qué fue de la de antes? ¿Qué será? Tus brazos son los que me abrazan, tú no. Tus manos son las que acarician, tú no. ¿Por qué no finges que me quieres? Miéntele a tu corazón. Prefiero eso a no tenerte. ¿Cuánto me queda por amarte? Dímelo. Pero mejor no digas nada, por favor. Odio este amor que vive preso en las agujas de un reloj. Odio esa mezcla de dulzura y compasión. Siempre te vas, porque te vas. ¿A dónde vas? ¿Con quién te vas? ¿Quién puede ser ese otro hombre que me ha robado el nombre, que me ha robado tu pasión? Siempre te vas, porque te vas. ¿A dónde vas? ¿Con quién te vas? Estás distinta, estás distante. ¿Qué fue de la de antes? ¿Y qué será de mí? Siempre te vas, porque te vas. ¿A dónde vas? ¿Con quién te vas? Estás distinta, estás distante. ¿Qué fue de la de antes? ¿Y qué será de mí?